esto yo estoy seguro que en los próximos días nuevamente se va a llegar a un acuerdo, y si yo tengo que intervenir de acuerdo a lo que me han planteado los presidentes, lo voy a hacer con ese mismo espíritu, así que estoy muy confiado en eso.